Radio CSE comienza la programación de clasificación B. Apta para todo público con vigilancia de adultos. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Cuando la luna alumbra el galpón de los cuentos vivientes, aúlla. El galpón de los cuentos vivientes es un espacio cultural donde podrás encontrar estos cuentos contados y no contados. Cuéntame uno, cuéntame dos, cuéntame tres. El galpón de los cuentos vivientes ya está aquí. Buenas tardes, amigos y amigos, bienvenidos una vez más al Galpón de los Cuentos Vivientes. Si nos están viendo y si se enganchan con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook, estamos hoy con un invitado internacional. Acaba de presentar su primera obra publicada en edición bilingüe con Cactus Pink y Kafka Escuela de Escritores. Con nosotros hoy nos acompaña Bruce Jones. Bruce, bienvenido al Galpón. Gracias. También están con nosotros Anaí, a la derecha esta vez, y Pablito, que regresa luego de una temporada ajetreada que no pudo estar con nosotros. Pablito, bienvenido de regreso. Amigos y amigas, buenas tardes. Un gusto acompañarles una tarde más aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Igual con Marcelo, hacer una amena charla literaria y con nuestro invitado, Bruce Johnson. Hola, Anaí, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos los presentes. Es una emoción tener un invitado internacional porque... Nuestro segundo. Segundo invitado internacional, pero siempre es una emoción porque... Abrimos más las puertas de la literatura justamente al público, que también vean otras opciones, otras experiencias, así que muchas gracias por venir a este espacio y conversar, pasar un tiempo con nosotros. Gracias, gracias a ustedes. Y bueno, vamos a darle largo y tendido a la parpayola porque el tiempo es nuestro mayor enemigo cuando nos reunimos a hablar de literatura. Y vamos a hacerles una pequeña reseña biográfica de Bruce. Bruce nació en Estados Unidos, en el estado de Nebraska, si no estoy mal, por allá por el año de 1900... No nos digas, para que adivinen nuestros amigos. Okay. ¿Cuánto le pone? ¿Cuántos años creen que tiene Bruce? La verdad creo que le da más madurez, pero no se crean tanto. Realmente eres... estudiaste literatura. También... A ver, ¿qué nomás has hecho? ¿Estudiar literatura? Ah, sí, he estudiado literatura y también escritura creativa, en talleres de escritura. Sí. ¿A qué edad te dio esta curiosidad de entrar al mundo de la literatura? Ah, wow. Bueno, he leído toda mi vida, y mis memorias más tempranas son de leer, entonces para mí... estudiar literatura y escribir literatura fue una extensión natural de ese interés. ¿Y cuáles fueron esos primeros libros? ¿Recuerdas? Sí, como nos está contando. Ah, bueno. Bueno, originalmente yo leí muchas cosas de fantasía, de ciencia ficción, cosas así. Sí, entonces te enganchaste con la ciencia ficción, con la fantasía. Uh-huh. Obviamente pasamos por, a ver, uno de mis autores favoritos de ciencia ficción es K. Dick. Uh-huh. De Blade Runner. Me encanta ese libro. Y la película también está muy bien adaptada. Sí, sí. Entonces, te estudias, lees todo el tiempo. Y de repente, ¿cuándo empiezan a aparecer tus primeros escritos? Bueno, yo escribí mi primer cuento cuando tenía 6 años o algo así. Yo dicté el cuento a mi mamá y ella escribió en papel. Sí, creo que fue algún cuento de terror o algo así. El monstruo del armario. ¿Por qué cruje la cama? Ese es un muy buen título para un cuento, hay que pensarlo. Justamente, este es tu primer texto publicado en versión física, porque hay muchos cuentos tuyos en revistas digitales. Y también hay varias versiones. Tuve el gusto de leer uno en inglés. ¿cómo se da el paso de Estados Unidos a Ecuador? ¿Cómo me encuentro aquí? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué llegamos? En trascámaras decíamos, dimos la vuelta al mundo como en las películas, dice, vamos a darle la vuelta al mundo, el globo y pusimos el dedo y fue como Ecuador. Entonces, bueno, ¿cómo? No fue tan sencillo, pero se escucha bonito. Yeah, claro. Soy en un programa doctorado en Estados Unidos en la Universidad de California Sur. Yo estaba viviendo en Los Ángeles por 2 años. Pero había tomado todos mis cursos necesarios para el programa y quería ver más del mundo. Y previamente había vivido en Santiago de Chile y extrañaba América Latina mucho, pero quería ver una parte diferente. Entonces me interesó la literatura ecuatoriana, como Huasipungo, Los Sueños de Lobos, etc. Y bueno, me pareció un país lindo, por lo menos por fotos. No conocía. Había visto el video de Ecuador a Malabia. Unido de Ecuador. En el Super Bowl, así, junto a la proyección, dije, tengo que ir. pero por eso, más o menos. Yo no conocía Ecuador, pero estaba curioso y sí, y me ha encantado. Hace unos 2 años, si no estoy mal. 2 años y medio, sí. 2 años estás en Ecuador. ¿Cuál fue la primera experiencia que viviste acá con el acercamiento a la literatura ecuatoriana? Bueno, creo que fue Huasipungo, de Jorge Icaza. Sí, eso leí en inglés. De hecho, mis primeros encuentros con la literatura ecuatoriana fueron en inglés, Huasipungo y también Sueño de Lobos. De Abdón Ovidia. Que coincidencialmente comparten casa editorial. Sí, exacto. Los cuentos que dan la vida. Mira cómo son las cosas. Tú lees a Abdón en inglés y luego vienes a compartir casa editorial con él. Y casi publican al mismo tiempo. Sí. Él lanzó su libro la semana después de mío. Y eso es un honor tremendo. Porque tenemos una deuda pendiente con Abdón Ovidia. Si nos está escuchando algún momento, esperamos tenerlo con nosotros aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. El mundo es un pañuelo. Hemos dado un pequeño salto desde el norte a un poco al sur. Estamos al centro. Somos la mitad del mundo. Es cierto. Pero yo hablaba del cono sur. ¿No ves que estuvo primero en Santiago de Chile? Bueno, eso es muy. Es tren al sur, como dirían los prisioneros en su canción. Entonces, tienes tu acercamiento con la literatura ecuatoriana y ¿cómo llega la génesis de Snapshots? Mi primera experiencia con Cactus Pink fue que yo estaba comprando libros porque me encantaron Santiago Páez y Abdón Ovidia, etc. Entonces conocí a Santiago Peña Bolzano por esa manera, comprando libros y empezamos a hablar y después formamos una amistad y eventualmente empezamos a hablar sobre mis proyectos y qué podíamos hacer juntos. Entonces, Snapshots es un libro bilingüe que tiene... son cuentos que originalmente yo escribí en inglés. Y después traducimos a español. Yo traducí los cuentos y después Santiago y... Les hizo la corrección de estilo en lengua española. Sí, exacto. Me pareció un trabajo en conjunto bastante sesudo, muy bien llevado. Obviamente hay esa confianza por la relación que tienen tanto Santiago y tú, pero el libro objeto que los amigos están viendo por redes sociales pueden conseguirlo en las librerías de Tres Gatos, en el Fondo de Cultura también me imagino que está. Creo que sí, y a la Rayuela, la Bolunar, demás también. Entonces, adelante, Cactus Pink es una de las editoriales independientes que está dando mucho de qué hablar. Se está posicionando y está publicando continuamente. Ya regresamos con nuestro invitado, vamos con nuestro primer break musical. Panchito está con nosotros hoy en controles. Bailar, pueden hacerlo. Se llama Aburrido, para esa gente aburrida. Inteligente y atractivo, sabía de ciencias y de temas deportivos. Ha recibido el mundo activo, drogas modernas, muchos nombres y apellidos que eran testigos de su despliegue intelectual. Sabe muy bien que el mundo está súper jodido, postura firme, aumentado y corregido. Deportivos, artes y libros del mundo antiguo, drogas modernas, muchos nombres y apellidos que eran testigos de su despliegue intelectual. Sabe muy bien que el mundo está súper jodido, postura firme, aumentado y corregido, pero una cosa inunda la mente de Ya estamos de regreso aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes y les recordamos a nuestros amigos que ayer fue el día del libro y por eso el Galpón está botando la casa por la ventana, una forma de decirlo, estamos sorteando libros. Ya tenemos a varias personas inscritas, revisen nuestras redes sociales, ahí está todo lo que ustedes tienen que hacer para hacerse acreedores a un cupo para el sorteo de libritos de nuestro amigo Pablo Libros. Así que participen porque están muy buenos, ya nos dijeron que están muy buenos, así que... Se van a agotar. Ya se están agotando, sí. Realmente ya se llevaron dos. También pueden llamarnos al teléfono de la radio al 2229-66, 2229-66 para igual hacerse acreedores a un libro. Correcto. Y si quieren ganarse un libro de Bruce, bueno, no sé si él quiere obsequiar uno de sus libros o Cactus Pink nos quiere obsequiar uno de sus libros, pero todo es posible aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes, así como todo los es posible. Deseos se cumplen. Por deseo de Pascua tal vez se cumpla. Bruce, seguimos contigo. Justamente hablábamos de lo difícil o el trabajo concentrado, el trabajo continuo que tuvieron que realizar Santiago y tú en la traducción de tus textos. Uh-huh. Tú hiciste la primera traducción. Sí, yo hice la primera traducción y después mi esposa editó mi traducción y después la enviamos a Cactus Pink, a Santiago Peña y también a David Manañón. Ellos los dos editaron el texto. Entonces, sí, ellos trabajaron muy fuerte para que la traducción... Justamente porque en inglés hay algunas cosas que no se pueden decir en español. Entonces, ¿cómo fue ese trabajo? ¿Cómo lo llevaron? No hubo un momento en el que dijiste, no, el texto se mantiene así y querías golpear a tu editor, como suele pasar con algunos escritores. Bueno, sí, había mucha... Bueno, aquí se revelaron la verdad. No, es broma. Ya, claro. Pero, bueno, había mucha ida y vuelta con yo y mi esposa y los hombres en Cactus Pink. Hay cosas que no puedes decir en español, que puedes decir en inglés, pero también hay, con cada oración tienes que tomar muchas decisiones sobre las prioridades. Entonces, porque algo que tiene el mismo significado literal quizás no tiene el ritmo correcto, no, por ejemplo. Sí, o el tono, o eso. Y entonces, había muchas veces cuando tuvimos que tomar decisiones que, ok, aquí la cosa más importante es la naturaleza o el ritmo y menos el significado literal. Entonces, con cada oración tuvimos que tomar decisiones así. ¿Cuánto tiempo les llevó la construcción de Snapshots? Bueno, de la escritura, la traducción, a los dos. Todo el proceso en conjunto. Sí. La mayoría de los cuentos ya han sido publicados en revistas estadounidenses. Y creo que el primer cuento fue Todo Estará Bien, o There, que yo escribí hace años, hace quizás 3 o 4 años. Bueno, el más reciente, quizás yo terminé hace 9 meses o algo así. Y después la traducción tomó probablemente 6 meses más o menos entre nosotros. Es un trabajo, como tú bien señalas, de ida y vuelta, una retroalimentación continua, el trabajo en conjunto con tu esposa, con David, con Santiago, para que al final Snapshot sea una obra que, como ya señalaba Naid, lanzar una edición bilingüe no es un juego de niños, es un trabajo sesudo, uh-huh, donde se demuestra también el trabajo de todo el cuerpo editorial, uh-huh, y eso habla muy bien de Cactus Pink. Ahora, si volvemos un poco más a tus primeras lecturas y a tus primeros intentos de escritura, algo que se nota en Snapshots es primero la construcción de la familia, uh-huh, los animales, la naturaleza. ¿Cómo es tu relación con estos elementos que aparecen en tu obra? El asunto de la familia es muy interesante para mí, porque he recibido muchas preguntas sobre eso aquí en Ecuador, porque sí hay, como ustedes saben, creo que usualmente la familia es como la prioridad número uno aquí por muchas personas. Entonces, estos cuentos tienen familias menos tradicionales, padres, en particular padres que quizás no quieren tener sus hijos, etc. Pero eso, bueno, es más de observar que experimentar. Es un trabajo de observación bastante, ¿cómo decirlo? Bastante detallado, concentrado, como que te hubieses puesto la misión de binoculares, como diría Hitchcock en su película La Ventana Indiscreta, una observación concentrada, y se detalla tan bien en tus cuentos que uno se siente inmiscuido en el cuento. Uh-huh. Aparte de identificarse con los personajes, también vive la acción. ¿Cómo logras trasladar esa tensión que existe entre la observación y la acción? Bueno, los detalles son las cosas más importantes. Creo que si puedes dar los detalles suficientes, el lector va a creer en el cuento. Y creo que con los detalles, como dijiste, es como el lector está viviendo el cuento, no está aprendiendo sobre un caso. Entonces espero que incluso unos personajes que en el libro no son envidiantes, el lector puede experimentar un poquito de sus experiencias. Tomemos el caso del personaje del cuento Dare, del hombre que primero tiene un pez, luego una tortuga y por último un gato. Esa relación que tenemos con los animales también es muy importante. ¿Tú tienes mascotas? Sí, tengo dos gatos, de hecho. La génesis el fin de ese cuento fue que mi gato estaba tratando de escribir y mi gato estaba maullando muchísimo. Y no dejó de maullar y yo pensé, okay, ese puede formar parte de el gato le estaba contando un cuento. Sí, exacto. Quería contar un cuento. Entonces, sí, hay una... Bueno, con el microcuento es una forma con tanta libertad que no tienes que planificar tanto como con una novela o un cuento más largo. Entonces, esos momentos mágicos de la vida puede entrar sin obstáculos. Justamente ahora que tocas el tema de los momentos, en Snapshot se viven momentos muy importantes. De ejemplo, claro, el ¿qué quieres que haga de mí? Cuando se dirige al gato y el gato se queda contemplando la ventana. O el cuento del zombie, que también tiene momentos claves, como por ejemplo, cómo entran a la casa, de dónde vienen. A mí se me venía la idea de por qué tienen este zombie, de dónde salió, por qué los abuelos regresaron a la vida, quién los revivió. Entonces, todos estos momentos van marcando, si bien es cierto, un ritmo y un tono en toda tu obra. ¿Cómo es ese trabajo de saber qué tono debe llevar tal o determinado cuento? El tono, para mí, la prioridad siempre es la oración. Y el tono viene de eso. Cuando estoy escribiendo, usualmente yo pienso más en el sonido de las palabras y quizás la imagen, que es más interesante, y menos del tono que quiero intentar. Para mí, especialmente con microcuentos, yo trato de... acercarme a un proceso más, quizás más poético, que es con menos pensamientos, si eso tiene sentido. El tono me refiere de eso. De una forma fluida. Sí, eso es. Y creo que todos los cuentos aquí comparten un tono y creo que forman un libro distinto, pero eso viene de la edición y la selección también de los cuentos, porque tengo cuentos que no he incluido aquí, que nosotros decidimos que no fueron correctos para esta colección. Pero podrían estar en otra selección. Sí, claro. Muy bien, esa ya tenemos como spoiler para un próximo lanzamiento. Sí, claro. En la parte 2. Snapshot 2. Pero este no se llamará Snapshot, se llamará, no sé, algún nombre de red social rápida. Twitter. Twitter puede ser. Un Twitter. O alguna red social nueva que aparece. TikTok lo está rompiendo actualmente. Ah, sí. O la venganza de Snapshot. Justamente. Es muy buen título. Santiago, anota. Ahí te quería hacer una pregunta. ¿Has intentado trabajar, diríamos, el cuento más largo, tal vez una novela corta? Sí, sí. De hecho, estoy escribiendo una novela y también he escrito muchos cuentos más largos que también son publicados en revistas estadounidenses, pero ya especialmente para una edición bilingüe como esta. Era mejor los cuentos cortos. Sí, claro. Y podríamos incluir las dos versiones que fue importante para nosotros. Tú también te quería preguntar, ¿cuál sería como el objetivo de una edición bilingüe? ¿Por qué no, por ejemplo, sacarla solo en español? Hablamos de eso, pero... dos cosas. Creo que hay diferencias entre el español y el inglés en el libro y no quiero esconder esas diferencias. Las quisiste mostrar, más bien, las quisiste mostrar en lugar de esconderlas, que diríamos que hace tal vez otros grupos editoriales que obviamente traducen el texto y lo publican ya la traducción, la, la otra versión, diríamos, prácticamente en otro idioma. Sí, prácticamente es otra versión. Otra interpretación al final de cuentas. En otro idioma. Pero he conocido muchos ecuatorianos que han leído las dos versiones y eso me alegra. Me alegra mucho porque, bueno, para mí es, bueno, he vivido aquí 2 años y medio y cada libro representa al autor en alguna manera y para mí es muy apropiado que tengo un libro bilingüe porque, bueno, escribo originalmente en inglés, pero también escribo en español, hablo en español todos los días, leo en español todos los días, entonces mi vida es completamente es una edición bilingüe, más o menos. Entonces, en resumidas cuentas, el libro es del reflejo de la vida de Bruce aquí en Ecuador todo el tiempo. Vamos con nuestro tercer break musical y luego con los mensajitos de la casa y ya regresamos aquí en el galpón de los cuentos vivientes. Todos

¿Y cómo te va con la poesía? ¿Has intentado trabajar poesía y también has leído poesía ecuatoriana? ¿Algún poeta ecuatoriano te llama la atención? Ah, bueno, debería decir sí, pero no. No leo, no leo mucho poesía, de hecho. Pero, bueno, prefiero ficción que hace algunas cosas que la poesía. Claro que obviamente diríamos que un párrafo narrativo tiene mucho de poético, muchas imágenes. La literatura ecuatoriana obviamente está cargado de poesía, diríamos, los cuentos, las novelas inclusive. Uh-huh. Yeah, y que, también yo debería decir que un escritor ecuatoriano que me influyó mucho para esa colección fue Willow Ruales, que es un microcuentista. Él escribe cuentos más largos también, pero a mí me encantan los microcuentos. Los cuentos cortos sí son bastante buenos, Willow Ruales, igual que también estuvo por con aquí. Nosotros por y le mandamos un fuerte saludo que trae Charco. Bueno. Willow, si nos estás escuchando o si nos ves, porque por horario no sabemos si estás pendiente del galpón o no despierto, te mandamos un fuerte abrazo del galpón de los cuentos vivientes. También estuvo con nosotros hace ya un buen tiempito, Willow. Yo le quería preguntar igual acerca de cómo usted ve el ambiente, diríamos, académico de la literatura, en este caso su PhD que estudia en Estados Unidos. ¿Cómo ve ese ambiente académico literario, si se puede decir, en este momento tal vez? Bueno, lo que me encanta de la cultura literaria aquí, académica y no académica, es una comunidad muy muy fuerte. He conocido un montón de autores ecuatorianos que no sé cómo diría, es que las personas que leen aquí les encanta leer, y hay una comunidad muy muy fuerte y muy cercana alrededor de eventos literarios aquí, como Abdon Ubiria, por ejemplo, y les prometo que no estoy solamente tratando de promocionar, pero no es publicidad, es un comentario que el autor está haciendo. pero en serio, Abdon fue uno de los escritores primeros escritores ecuatorianos que leí, y él va a casi todos los eventos de Cactus Pink, y él no tiene que hacer eso. Es solamente que la comunidad literaria aquí es tan fuerte que bastante comprometida, se puede decir, en algunos casos. Sí, bastante comprometida la comunidad literaria, empezando desde Marcelo, Cactus Pink, algunas otras editoriales independientes que están intentando hacer su trabajo, y algunas otras más. Por ejemplo, he escuchado que en la editorial de la Casa de la Cultura está en Feria del Libro, toda esta semana, todo está al 50%, sí. Aprovechen, llévense cosas bastante buenas. Hay la poesía completa de César Dávila Andrade, de Hugo Mayo, una antología de Efraín Jara y Drobo, autores que hemos trabajado, menos Hugo Mayo, no lo hemos trabajado aquí. Pero una poesía completa, una poesía completa poética de César de Blandrade, sí es... Vale la pena. Bueno, realmente el contexto ecuatoriano ha tenido un florecimiento muy fuerte en cuanto a producción literaria y en cuanto al trabajo que varias editoriales independientes vienen realizando. Ya conversamos también con Sandra Araya, ella dirige Doble Rostro, que... según sé, está preparando un nuevo lanzamiento. Mecánica Giratoria, con Lucía Moscoso, que también estuvo con nosotros. Le enviamos saludos también. Ha hecho lanzamientos continuos. Cactus Pink es la que ahorita se está moviendo con más potencia. Está lanzando unas nuevas obras. La Turbina, con Daniel Alcibar Belolio y con Juan Pablo Crespo, está también promocionando su trabajo. Entonces, podemos ver que Ecuador está viviendo se podría decir la etapa de las vacas gordas. Una eclosión. Como la primavera. Me gusta esa imagen porque María Fernanda Ampuero, que ya en cuestión de... ya empezó su conversatorio en el Fondo de Cultura, dijo, estamos viviendo una eclosión como la primavera. La literatura ecuatoriana vive una eclosión. Y Bruce es uno de los autores que viene a formar parte de esta eclosión, porque viene a presentar su obra acá a Ecuador, que lo recibe con los brazos abiertos, y es genial ver cómo autores. Se abren las puertas, los abrazos. Los abrazos. Se abre todo realmente, y eso permite que no solo los lectores que amamos la lectura, sino también que otras personas se vayan acercando y se vayan encariñando con esta actividad. Bruce, si nos puedes contar un poco de qué te depara el futuro, que nos contabas tras micrófonos que estás próximo a viajar a Santiago de Chile, qué trabajo, qué tareas te encaminan hacia allá. Se va a Viña del Mar un mes. Todas esas cosas. Yo voy a mudarme a Santiago de Chile ahora. Solía vivir allá y voy a regresar. Estoy escribiendo una novela que está ambientada en Chile. Entonces voy allá para hacer investigaciones. ¿En alguna época en específico o solamente en el lugar de Chile? En el presente, pero bueno, en Chile la historia es tan fuerte que sí, todavía hay en el presente. Siempre se debe hacer alguna referencia. Es un pasado que continuamente regresa, es una presencia. Sí, toca rebuscarle, y porque siempre se puede encontrar algo nuevo. Sí, realmente, bueno, no, rebuscarle no creo, porque Chile hacer referencias. Tiene ahí todo presente, ¿no? Un ejemplo claro es su Estadio Nacional. Yo no entiendo a veces cómo gritan goles de emoción en ese estadio. En ese estadio. Es bastante fuerte, pero nos llena ya de bastante emoción saber de qué depara o cómo terminará de construir tu novela. Ojalá podamos leerla pronto. Sería realmente chévere. Bueno, aparte de los cuentos cortos, de otros cuentos que has escrito, de esta novela que viene en camino, ¿qué más te depara el futuro en tu quehacer literario? Como en mis cuentos trato de no planificar mucho en mi vida también. muy interesante. Para mí con un cuento, si llegas al fin de un cuento y cada oración ha sido buena, y es un buen cuento. Entonces eso es mi estrategia para vivir también, más o menos. Es una buena estrategia, porque a mí me recuerda lo que William Faulkner solía decir, que el que quiere escribir puede empezar escribiendo una novela, y el que quiere hacerlo de una forma profesional, si se quiere, que se dedique a escribir cuentos para que se dé cuenta de lo que es realmente atrapar un momento y trabajarlo hasta su máxima expresión, que es lo que Snapshot lo logra. Su título mismo lo dice, son instantes, y uno tiene que ser bastante un lector concentrado si quiere sentir la pasión, la fuerza, la emoción de ese instante que se está retratando en tu cuento. Gracias. Yo quería hacerte una pregunta igual. Tú estás cursando un PhD. ¿Tienes ya planificado el tema de tu disertación final, de tu tesis doctoral? Sí, mi disertación será una colección de cuentos. Y creo que... sería entregar una obra, en este caso una obra literaria. Sí, es un programa de escritura creativa. Yeah. Entonces, tomé cursos de literatura y recibí una maestría en literatura, pero la mayoría de la tesis doctoral será una colección. Sí. Y la práctica, diríamos, ya llevarla al objeto acabado. Ya lleva al producto. Aquí está el primer capítulo. Aquí está el primer capítulo. Vengo a Chile a hacer el segundo. Claro. No, podría funcionar. ¿Quién quita? O sea, ponte, sería bacano que te permitan hacer eso. Pero bueno, veremos qué nos depara. Como Bruce mismo lo señala, no planifica lo que hace en su vida diaria, tampoco en la escritura. Y eso es algo bastante rico, porque Rambo solía decir, yo he escapado de mi destino y vengo a encontrarme con él. Entonces, veamos qué depara más adelante. Nunca se sabe los caminos de la vida. No son lo que yo pensaba. Vamos con nuestro tercer break musical y ya vamos entrando a la recta final del programa de hoy. Una vez al mes, están aquí desde tiempos inmemoriales, que surcan nuestro cielo, veloces o se suspenden, girando sobre nuestras cabezas. Se dice también que son dueños de una tecnología avanzadísima que les permite aparecer o desaparecer súbitamente, vencer a la ley de gravedad por medios naturales, vencer también grandes distancias en tiempos. Se dice que están hechos de extrañas aleaciones metálicas resistentes a todo. Son los platillos voladores, naves espaciales, platos volantes o simplemente ovnis, objetos voladores no identificados. Ya estamos de regreso aquí en el último tramo del programa El Galpón de los Cuentos Vivientes con Bruce Johnson, nuestro invitado del día de hoy. Le agradecemos mucho por estar con nosotros. Gracias, en serio. Esta es tu casa. Vuelve cuando tú quieras. Después de Chile, ven al galpón. Cuando presentes ya el segundo capítulo de tu proceso de PhD, regresas nomás con confianza, ¿no? Es un plan. No, aquí muchas siempre gracias. Te vamos a recibir con los brazos abiertos. Y en verdad ha sido bastante gratificante compartir contigo este momento y esperamos seguir teniendo noticias tuyas a futuro. Okay, muchas gracias a todos. Para ir terminando, preguntarte más o menos algunas cosas. ¿Con qué te has quedado del Ecuador, por ejemplo? ¿Qué comida te agrada de aquí? ¿Algo plato típico? ¿Cómo es las tripas de la floresta? Bien, yo le iba a invitar un poquito de tripas de la floresta antes de que se vaya. Comida realmente. Y yo soy el casero propio. Lleguen y me dan la yapa. Yeah. No, pero de hecho la comida aquí es una de las cosas que yo voy a extrañar. Demasiado. Sí, vivo en la floresta, entonces conozco las tripas muy y menudo, pingachos, todo. Espero que mis amigos chilenos no escuchen eso, pero la comida aquí es mucho mejor. Hablando, recién pasó una festividad, ¿comiste la fanesca? No, eso es la única cosa que mis amigos ecuatorianos me dijeron que no es tan rica, no sé. ¿Quién dijo eso? Yo voy a dar nombres después. Muy bien. Aquí van a hablar cabezas. Pero últimamente creo yo ese plato. Sí, pues sí, mucha gente que dice, no, yo no quiero, no como, no me gusta, y algunas otras situaciones. ¿Se van a comer el pollo asado? No. ¿Se prefieren el sushi a la fanesca? En serio. No, pero en serio, si puedes pegarte un platito de fanesca antes de tu viaje, altamente recomendado. Y yo conozco un restaurante cerca de la floresta donde venden fanesca todo el día. Okay, todo el año. Sí, las 24 horas. 24/7. Si lo pides por Uber, y te lo llevan. Te lo pides por Globo y también te la lleva. Entonces, sí, recomendado el platillo de fanesca. ¿Lugares del Ecuador que has visitado? Hay bastantes. Bueno, Galápagos, fui a Galápagos y eso fue una de las experiencias más maravillosas de mi vida. Pero también conozco la selva, y Baños, Mindo, Lago San Pablo, Tavalo, Mindo Town, por supuesto. Yeah, es un requisito de ser publicado por hay que ir a Mindo. Yeah. Hay que pasar por Mindo Town. Yeah, exacto. Hay más, pero no puedo recordar todo. Pero sí, conozco. Llevas gratos momentos de haberlos visitado, de haber compartido y coexistido en esta ciudad páramo, como la llama Agustín Guambo. Y bailar con la banda Pueblo. Sí, ¿bailaste? Sí. ¿Disfrutabas de las fiestas de Quito? Sí, me gustan las fiestas. ¿Pasaste por la prueba de los canelazos? Sí. Sí, sobreviviste, muy bien. Bien, ahí se perdona un poco la fanesca. Ya. Exacto, pasó por los canelazos, perdonado lo de la fanesca. Yeah. Bueno, más o menos. ¿Qué tan afín eres para el baile? Porque Ecuador se baila bastante. ¿Cuál es la pregunta? ¿Si yo bailo? Sí. No. Yo bailo como gringo, al lado, eso nomás, entonces, no. Muy bien. Yeah. No, pero en verdad, que tú hayas convivido con nosotros 2 años y medio te deja ya una marca imborrable, si se quiere, uh-huh, y que tal vez probablemente en algún momento lo encontremos reflejada en una de tus futuras obras. Uh-huh. ¿Quién quita? Uno nunca sabe. Pero bueno, ha sido realmente para nosotros, te lo repito, un gusto tenerte aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Gracias a nuestros amigos de Cactus Pink por la publicación de Snapshots de Bruce Johnson. A nuestros amigos que nos escuchan y nos leen, por favor, si pueden conseguir la obra, léanla, disfrútenla. Está en 2 idiomas, en inglés y en español. No hay excusa para no leerla. Y bueno, ¿qué más podemos decir? Que ya no se ha dicho ya. Bueno, si quieren, ya es un también motivo para aprender inglés. ¿Oye? Sí, ¿es sí, o sea, sí, pues, buscas en el diccionario leyendo y dices, ah, significa esta palabra eso. También es una herramienta, se puede convertir en una herramienta. Claro. Borges solía decir que él aprendió el alemán leyendo a Schopenhauer, la lectura. Y el italiano, la Divina Comedia también fue. Correcto, así es. Estamos entrando ya a la recta final, por ahí suena un teléfono, creo que es en cabina. Creo que es la hora de acabar el programa, nos han puesto esa señal. Le agradecemos a Pancho por estar con nosotros, él es el responsable de las fotos que subimos a nuestras redes sociales. ¿Hay alguna indicación, cierto, para los libros, las personas que han escrito al Facebook? Y las personas que nos escribieron al Facebook, ya nos contactamos con ellas, están etiquetadas en nuestras redes sociales. El sorteo lo realizaremos la próxima semana, porque hay que recibir a todos con los brazos abiertos, no podemos... Todos tienen la misma oportunidad. Exacto, entonces la próxima semana ya estaremos sorteando los libros que nuestro amigo Pablo Libros tuvo la amabilidad de obsequiarnos, así que no se pierdan el programa que viene. Gracias, Bruce, nuevamente por estar con nosotros. ¿Algún saludo en especial que quieras enviar? No, solo a todos los que escucharon. Gracias. Pablito. Ninguno en especial, un agradecimiento a ustedes por compartir esta tarde amena. Anaí. Yo digo a mi familia, ya que también una parte importante justamente del libro es la familia. Bueno, yo te saludo también a mi familia, que también es... Bueno, creo que en la cultura ecuatoriana la familia es algo esencial al tema de Cannes. Entonces yo saludo mucho a mi familia, que también me han escuchado hasta en España. Así que muchas gracias. Muy bien, gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima semana aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Chao, chao. Chao, amigos, hasta la próxima. El Galpón de los Cuentos Vivientes es un espacio cultural donde tuvimos el agrado de presentarte estos cuentos contados y no contados. Cuéntame uno, cuéntame dos, cuéntame tres. Lo siento, será la próxima vez. El Galpón de los Cuentos Vivientes se acabó.